Saludos cordiales y bienvenidos a este capítulo número 6 de Onda 66, correspondiente a la segunda quincena del mes de marzo de 2010. Vamos nuevamente a disfrutar juntos de un poquito de buena música. Comenzamos. La verdad es que la música copyleft está viviendo un estupendo momento, ya que son muchísimos los portales y los netlabels que seguimos descubriendo cada día y cada semana. En este caso se trata de Bandcamp, una web bastante amplia y donde se dan cita muchísimos autores de muchísimos estilos y de muchísimas nacionalidades. Los primeros minutos de este capítulo de Onda 66 los vamos a dedicar a este net label. Hemos comenzado con el californiano Glenn Phillips y ese Don't Lose Your Voice, y continuamos con un par de propuestas más. La primera desde España, se trata de Miss Cafeína y uno de los temas de su último EP. El disco se llama Magnética y el tema Ley de Gravitación Universal. Y la prisión sonadora otra vez. El frío y el invierno son preciosos. Sembramos tempestades para recoger dos noches y una habitación de hotel. La cita clandestina de Año Nuevo, un baile que no quise conceder. Otra vez, toda la noche hablando hasta que llegue a él. Momento de decir hasta mañana, dejemos en pedazos lo de no poder pasar entre las sombras sin caer. Dormir tan abrazado sobre el filo es algo que no pueden resolver. Y al mirar las cosas imposibles nos caen. Desde la ventana no saben si esconderse o dejarse llevar. Que pase lo que tenga que pasar. De otra manera no tiene sentido. Ni quiero ni lo puedo controlar. Y al mirar las cosas imposibles nos callamos los dos. Finalizamos este mini paseo por la Net Label Bandcamp con la música de DJ Moondance y su álbum Sadium Arcadium, en el que juega con las melodías de la grandísima banda Red Hot Chili Peppers para crear su propio producto. El tema que abre el álbum, el que vamos a escuchar, es Lost Under the Bridge. My ass faster than a fat bitch who sat down too fast. Come here, slut, Shady, wait a minute.

llegamos a nuestro espacio en la onda y hacemos una pequeña pausa en lo que se refiere a música, ya que, pues no vamos a hablar ni de música ni de copyleft. Vamos a presentar un nuevo podcast dedicado a la Fórmula 1. Se trata de F1 sin frenos, que de la mano de EF Tomás, junto a la colaboración de algunos destacados podcasters como Jorge Arias o el amigo Fran Trujillo de Interinet, entre otros, se han empeñado en que todos vivamos con la misma pasión que ellos el campeonato 2010 de Fórmula 1, que comenzó hace dos fines de semana. Pues F1 sin frenos, además de publicarlo en formato podcast, retransmiten y comentan cada una de las carreras del campeonato vía streaming. La dirección es f1sinfronteras.com y allí están los enlaces a la escucha en directo vía streaming. Pues desde aquí desearle mucha suerte a este nuevo podcast deportivo y por supuesto aprovechamos también pues para desearle mucha suerte al español Fernando Alonso, que demostró en la primera carrera que él, con un coche que corre, se convierte en invencible. Eso esperamos todos poder disfrutar y vibrar esta temporada como en aquellas en las que el asturiano ganó el Mundial. Así suena el nuevo disco de Fresh Body Shop, publicado hace unas semanas bajo el título de The Ugly Army. Fresh Body Shop ya habían sonado por aquí con sus anteriores trabajos, que se publican en ese portal de referencia de la música libre, para mí por lo menos, que es Magnatune. Y allí nos quedamos para presentar la música de Teeny Little Blackouts. Su primer álbum está lleno de buen pop rock y se llama Idea of Alice. Nos quedamos con el corte que abre el mismo, Lamb 44. Left on the plane. Y cambiamos nuevamente de estilo. Disfrutemos del funky con mezclas de hip hop de Dr. Alean Barnado Lang y su tema Drive, Ride and Prophesy. Finalizamos con nuestro habitual cierre electrónico de la mano de Jaime Eras, un músico de Murcia en España. Personalmente me ha encantado mucho su trabajo y, aunque públicamente no me gusta hacer comparativas, su música me recuerda mucho a los trabajos de Jean-Michel Jarre. Con casi una docena de discos editados en Jamendo, hemos seleccionado un par de cortes. En ambos casos son dos temas que dan título a dos de sus discos, El Astronauta y El Último Peldaño. Thank you. últimos sonidos de esta interesante propuesta instrumental de Jaime Eras, llegamos al final de este capítulo 6 de Onda 66, valga la redundancia, esperando que la selección musical haya sido de tu agrado. Recuerda que en onda66.com está toda la información de este capítulo, con los enlaces a toda la música que hemos escuchado, como también están los enlaces de sindicación y nuestra cuenta de correo de contacto. También a partir de ahora en nuestra página llamada Síguenos, en nuestro apartado dentro de la web que hemos puesto como título Síguenos, tienes los enlaces a todas las formas que existen para seguir cada capítulo de Onda 66. Como novedad, desde hace unos días también nos puedes seguir desde las redes sociales Twitter y Facebook. Ambas páginas por el momento simplemente están publicando pues los enlaces a cada uno de los capítulos que vamos publicando de Onda 66. Pero bueno, ahí quedan las puertas abiertas para una mayor participación en el futuro. Y bueno, en Facebook, pues el muro está abierto para cualquier persona que quiera compartir pues cualquier tipo de contenido relacionado con la música libre, con el copyleft, etc. Pues nada más, recibe un cordial saludo de Miguel Asín y volveremos a encontrarnos dentro de 15 días aproximadamente aquí en Onda 66. Thank you.